Bueno, la versión, es que solo hay una versión en todo esto. Cuando hay una sentencia y la lees, solo hay una versión. Por poner en antecedentes, con el tema de la contratación de la gerencia de Zubiaur, pues bueno, al final hubo una serie de problemas dentro del proceso, por decirlo de alguna manera, por llamarlo así. Total, que la empresa que era la que tenía que haber ganado el concurso, pues el Consejo de Administración no le quiso adjudicar, ¿no? Y esta empresa lo denunció. Lo denunció ante al Gobierno Vasco, al órgano contractual. Y bueno, y antes de que el órgano contractual del Gobierno Vasco dijese si esta empresa tenía razón o no, pues presentó el último día de plazo una denuncia en el juzgado. Vale. Esta denuncia del juzgado dijo pues que efectivamente esta empresa tenía razón, que había que indemnizarla y que había que investigar a los consejeros, en este caso los de PNV y Bildu, que habían votado que no a la contratación de la empresa. Bien. Ante esto se presentó un recurso, Zubio presentó un recurso. Nosotros no estábamos de acuerdo en presentar, pues porque el juez nos daba la razón en cuanto a lo que nosotros decíamos, ¿no? Y es que estos, PNV y Bildu, a toda costa querían que ganase su amiguito. Vamos a decirlo así. Con este recurso de apelación, al final lo que dice en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es que esto ni siquiera se tenía que haber analizado porque se presentó la denuncia en dos sitios. No se tenía que haber recurrido, no se tenía que haber admitido el recurso, la demanda, porque se recurrió en el Gobierno Vasco y porque se recurrió en el juzgado. Y solo puede recurrir en una de las dos. Pero no entra al fondo de la cuestión. Es decir, no dice si los consejeros actuaron de manera ilícita o no. No entra al fondo de la cuestión. Y esa es la clave. Todos estos que están diciendo, digamos, la versión B de que el juez les da la razón, de que han hecho todo conforme a la legalidad y demás, eso en principio es mentira porque el juez no lo dice. Están, una vez más, mintiendo al pueblo. El juez en ningún momento dice de la sentencia que estos consejeros han actuado ni correcta ni incorrectamente. Lo que dice es que el proceso, el fondo de la cuestión está imprejuzgado, es decir, que no se ha juzgado el fondo de la cuestión. La sentencia esta únicamente dice que como se presentó la demanda en dos sitios diferentes, no había ni que haberla llevado a trámite. Eso es lo que dice, pero no entra al fondo de la cuestión. El juez que dictó sentencia dando la razón a la empresa, la primera sentencia, sí dijo que había indicios de delito penal por parte de los tres consejeros, los consejeros de Bildu y de PNV, y que se analizase esto en otro juzgado, ¿no? Entonces, claro, se han abierto diligencias, eso es cierto, que se han abierto diligencias contra estos tres consejeros. Para ver si han cometido un delito penal, pero mucho nos tememos por nuestra parte que nuevamente pues se quede sin volver a juzgar gracias a esta sentencia, lo cual no quiere decir ni que lo hayan hecho bien ni que lo hayan hecho mal, sino que simplemente no se juzgue. No sabemos qué puede pasar ahora. Lo que sí que está claro es que las diligencias ahora mismo están abiertas contra estos tres consejeros. Lo dijimos en su día, en septiembre, cuando hubo que decir si se apelaba o no se apelaba la primera sentencia. A estos les hemos pillado con el coche a 180 y han buscado la triquiñuela legal a 180 por hora y han estado buscando la triquiñuela legal para librarse de la multa. Es decir, que si la foto está borrosa, que si no conduzco yo, que si conduce otro. Todos sabemos que iban ellos a 180, pero claro, al salir la foto borrosa, pues se han librado. Eso es, y lo que queremos es que se analice, nosotros lo que buscamos es que se analice si realmente por ir a 180, pues tienen un delito o no tienen un delito. Es lo que nos gustaría saber.